llegada a Almas del Rock. Y antes de que la gilada terrenal se crea que tiene la posta. ¿Que se cree que tienen qué? La verdad, boludo, lo que no se escuche, la posta. El que la traiga tendrá excesos, deslices y rock and roll sin límite. Y así, cinco grupos de rockeros fracasados recorren el mundo en busca de lo que todos creen tener, pero nadie sabe dónde está. Que comience el apocalipsis. ¿Quién fue el estúpido que eligió el Zeppelin? ¿Fuiste vos, Almirante Brownie, o el Comandante Intergaláctico? Lo único bueno es que estoy flasheando con el helio. Che, así no llegamos más. ¿No tiene turbo esto? Pará, pará. En todo lo malo, siempre hay algo bueno. Todo yin tiene su yang, y la lentitud de la que se quejan nos va a ayudar a llegar con sabiduría a la verdad. Como dicen mis camaradas, a la mierda. Mandale turbo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Esto es Apostalipsis Rock, Apostalipsis. Estamos una vez más en una tarde hermosa de jueves, soleada, fresca, en búsqueda de la posta aquí. Los queridos compañeros, Dalila, la musa del rock, el comandante intergaláctico y yo, Isidro, en búsqueda de la posta en este trato que hicimos con el diablo para conseguir una vida de deslices, de excesos y demás. Recordemos que venimos de una semana interesante con también los programas de nuestros compañeros que están también en búsqueda de la posta, que viajan en distintos vehículos y con unos con una agenda bastante interesante, bastante movida. No sé, vos qué te parece, Dali, esta agenda sí. Que vamos a estar tratando. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener una agenda bastante cargada, tanto hablando de noticias locales como nuestroamericanas y a nivel mundial, haciendo un par de análisis quizás. Sí, nos encontramos arriba de Perú, por los cielos peruanos. Hace un ratito pasábamos por el Machu Picchu, veíamos ahí al Imperio Inca. Así que bueno, vamos a estar camino a esta posta, muy de a poco, lentamente, como ya hemos recalcado con este Zeppelin que nos ha tocado de transporte. Así que bueno, podemos arrancar con el picado de noticias. No tenemos el plato principal, la posta. Conformate con esto. ¡Y el pan! ¡No me sales, popa! Picadito. Cuatro noticias del día para calmar tu gula de información. Si no, con un flancito solo nos arreglamos los dos. Fallo contra el Parque Pereyra Iraola. Tras tres meses de espera, el fallo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló un recurso extraordinario interpuesto por Vialidad Nacional que habilita la construcción del cuarto tramo de la autopista Presidente Perón. Los vecinos de Villa Elisa volvieron este martes a las calles con el fin de frenar este ambicioso proyecto del Gobierno Nacional que busca destruir la mitad del predio del Parque Pereyra Iraola. Entre los movilizados estaba la Asamblea Biósfera, el Foro del Río de la Plata, vecinos en defensa de Villa Elisa y vecinos autoconvocados. Dos detenidos por el ataque a Milagro Sala. La dirigente de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, fue emboscada por unas 15 personas el día lunes durante una caravana donde resultaron heridas dos personas. Tras ser identificados en un video, Jorge Riel Sequeiros y Cristian Mariano Llanes quedaron demorados e imputados por tentativa de homicidio premeditado. A última hora, bueno, el día de ayer, yo solicité al juez de control que el doctor Gutiérrez la detención de 10 personas más, o sea, que están identificadas, esos nombres surgieron de, no solamente del video que aportó el Partido Unido y organizado, sino también de la investigación que está realizando la detective de acá de la brigada de Jujuy. Y entonces elegí al juez, justamente reitero, de 10 personas, las cuales en el curso de toda la noche logramos aprender a 2 de estas personas. A posteriori, en el curso de la tarde y tarde-noche, ya pudimos identificar con nombre y apellido y domicilio a 10 personas más. Brasil otorga explotaciones de petróleo a Shell, Total y empresas chinas. El gobierno de Brasil licitó la explotación de su mayor yacimiento petrolero, cuyo 60% quedó en manos de un consorcio de multinacionales integrado por Total, Shell y 2 empresas de origen chino. Mientras las fuerzas militares y policiales reprimían manifestaciones que denunciaban la privatización de Petrobras, la presidenta Dilma Rousseff destacó que el negocio era una pequeña revolución benéfica y transformadora para su país. Randazzo anunció que el Estado será a cargo de la línea Sarmiento y lanzó medidas de seguridad. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció que la línea pasará a ser administrada de forma plena por el Estado a partir de hoy. Pidió la colaboración de todos los buenos trabajadores para mejorar la red ferroviaria ante la presencia de un hecho muy grave e instó a no faltar a la realidad ni tergiversar las cosas. Quiero anunciarles que a partir de mañana el Sarmiento será operado plenamente por el Estado. Hemos decidido que no haya más gerenciador privado en esta línea. Por último, quiero dirigirme a los buenos trabajadores, que creo que son la mayoría, que estamos de su lado, que necesitamos que nos ayuden, que necesitamos que redoblen el esfuerzo, que estamos frente a una oportunidad histórica, que no debemos desaprovecharla. A los pasajeros, que todavía sabemos que no tienen el servicio que se merecen, pero que estamos comprometidos y haciendo las obras y adquisiciones de coches 0 kilómetros que permitirán mejorar definitivamente el servicio. Por último, a los familiares de las víctimas de Once y Castelar, quiero decirles que entendemos su dolor, que sabemos que es inexplicable, que tenemos el mismo objetivo que ustedes, que el Sarmiento sea el tren que todos los argentinos nos merecemos, que nuevamente los convoco, de la misma forma que lo hice el primer día que asumí mi gestión, a que nos ayuden, a que me ayuden, que no tenemos otro objetivo desde este ministerio de lograr este objetivo, que no es otro que mejorar el servicio de transporte ferroviario en la Argentina. Bueno, ahí escuchamos al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, haciendo mención de esta próxima estatización de lo que va de la línea Sarmiento. Tuvieron que llegar a hacer 3 accidentes ferroviarios para lograr una conciencia, ¿no?, dentro de nuestros políticos, y que se estatice y se logre cambiar quizás todo este funcionamiento que estaban teniendo los trenes y que afectaron a muchísimas personas. Se tomaron su tiempo y muy cercano a las elecciones, cosa bastante extraña también. Algo para recalcar fue el hecho de que el 11 de septiembre se había anunciado esta estatización, y que esperaron aparentemente o de casualidad a un nuevo accidente para que finalmente se estatice. Además de estas nuevas medidas, además de esta medida importante, sobre todo porque se les va a quitar a estos empresarios que hasta hace poco estaban en manos de, hasta ayer, ¿no?, estaban en manos de Ferrovías y Metrovías, su funcionamiento, se van a tomar nuevas medidas de seguridad, como es el hecho de que los motorman van a tener que pasar por diferentes exámenes psicofísicos, los mismos que pasan los pilotos de aviones, así que van a ser realizados por la Fuerza Aérea. Es importante también recalcar que como bien decías, sucedieron también una serie de accidentes antes de llegar a este, y que ya había habido también toda una serie de problemas con los empresarios. Se habían cambiado concesiones, no se había llegado a estatizar, pero se habían cambiado concesiones, había cambiado de empresa, digamos, concesionaria. Sí, en algunas líneas. Los dueños eran los sirigrianos, si no me equivoco, hasta luego de del accidente de 11. De más, 11. Sí. Y bueno, ahora no sé realmente bien cómo son el nombre de los dueños, pero bueno, ya decíamos que eran Ferrovías y Metrovías quienes se encargaban, las empresas encargadas de manejar el funcionamiento de estos trenes. Exacto, y como bien decías, fue necesario, digamos, un tercer accidente para que recién el Estado estatice estas líneas, actúe. Pero lo interesante es esto también que decimos, las nuevas reformas que se dan para lo que es la evaluación de los conductores, del motorman, porque en este caso sí hay, no como en los anteriores, se está viendo también una, digamos, una actuación del motorman en el accidente, ¿cierta? Bueno, en este accidente particular lo que sucedió fue, a ver, luego del accidente de 11 se instauraron diferentes medidas a tomar, que era hacer test de alcoholemia y diferentes estudios previos a que el motorman comience a conducir el tren, que el día sábado se realizaron, pero el único que se le hizo a este motorman de apellido Benítez fue el de alcoholemia. Todos los otros se obviaron, pero bueno, lo que decían es que dos días después comenzaron a hacer todos estos estudios obligatorios a fin de demostrar que se estaban haciendo, aparentemente. ¿Qué sucedió? El motorman culpable, aparentemente, de este accidente, lo que hizo fue robarse el disco rígido que guardaba toda la información y todos los videos que demostraban su culpabilidad, ¿no? Se los robó y fueron encontradas en su mochila después, aunque, de ser arrestado. Aunque dañados en sí, digamos, en lo claro, que es el sí, disco ya, duro. Ya no sirven, pero el hecho de que se los haya robado implica que el tipo algo hizo. Es más, hace poco se estaba dando a conocer que se encontró sangre perteneciente al motorman en el disco, que sí. Probaría que fue él, digamos, quien robó el mismo disco. Pero lo más interesante es esta reforma que se hace y la estatización de la línea, digamos. Es algo bastante importante que genera un cambio de lo que son las concesiones privadas, y veremos a futuro cómo han de funcionar. Sí, esperemos que no vuelva a suceder ningún accidente que afecte a nadie, ¿no? Apostalipsis. Lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Ozono Rock 107.1. Desconando tus sentidos. Ahora vamos a estar escuchando Huelga de Hambre de la banda Clon. Apocalipsis. Lunes a viernes a las 3 y media de la tarde por Ozono Rock 107.1. Muy bien, ahí escuchamos a la banda peruana Huelga de Hambre interpretando el tema Clon. Bueno, hace un ratito cuando estábamos hablando del picado, cuando estábamos diciendo el picado de noticias, hablamos que Brasil otorgaría explotaciones de petróleo a Shell, Total y empresas chinas. En este sentido, podemos ver cómo tanto en Brasil, en Paraguay y en Argentina, diferentes multinacionales están metiéndose en nuestro territorio, saqueando lo que es mal llamado bienes, recursos naturales, que son nuestros bienes comunes. Actualmente en Brasil lo que está sucediendo es que en las cercanías del Hotel de Río de Janeiro, en el que se llevó a cabo la subasta de la licitación, hubo represión contra los manifestantes que se oponían a la maniobra bajo la denuncia de privatización y entrega del petróleo. Con balas de goma, gas lacrimógeno y golpes, las fuerzas cumplieron la tajante orden de Dilma Rousseff de no permitir que nada enturbe el negociado. La embestida represiva apuntaba a neutralizar las movilizaciones sociales en el marco de la huelga de los trabajadores petroleros, nucleados en la Federación Única de Petroleros, FUP, que comenzó el miércoles pasado en repudio de la privatización del crudo. Los trabajadores del gremio brasilero denunciaban que la apertura a capitales privados pondría en riesgo la soberanía del país en caso de que la autorización sea obtenida por empresas transnacionales. La autorización se obtuvo, de hecho, y fue por eso que Dilma Rousseff no permitía que se hagan este repudio hacia las multinacionales fuera del hotel. Y lo mismo está pasando, bueno, ahora hace 2 meses y medio veíamos el acuerdo en Argentina YPF Chevron, y nuevamente, tengo que recalcar el hecho de que están saqueando nuestros bienes comunes y además de eso están destruyendo nuestra tierra, nuestro ambiente. Por otro lado, vemos como en Paraguay un gobierno bancado por los Estados Unidos totalmente y por Monsanto está realizando nuevamente, está en busca de negociaciones con Israel para que se los pueda financiar para aumentar el agronegocio. Tengamos en cuenta que Paraguay está en un territorio donde tiene la mayor cantidad de lo que es el acuífero guaraní, lo que implica, además de una contaminación de la tierra, del aire y todo el ambiente en sí, contaminación del agua, que es nuestro bien común más necesario últimamente, porque sabemos que poco a poco va agotándose y que, quién dice, en un futuro sea una próxima guerra por ella. Y ahora vamos a estar escuchando la canción Cariñito de la banda peruana La Sarita. Adiós, dulce amor mío, dueño de mi corazón. Mañana cuando me vaya, no quiero que sufras, no quiero que lloras. Apostalipsis. Lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Ozono Rock 107.1. La historia de Javier. Javier se apareció una tarde por la defensoría pidiéndome trabajo. Él no estaba en el listado de candidatos a la carrera judicial, esos que siempre huelen a dudoso origen. Vale decir, lejos un transparente concurso, la nómina de los amigos o familiares de la magistratura superior. A ese listado me tenía que ceñir, pero Javi vino a mí solo porque una madre de la plaza con la que trabajaba le comentó que un defensor de menores, hijo de desaparecidos, tenía un lugar. La historia que Javier me contó esa tarde es más o menos la que sigue. Se crió con su hermana Clarisa en casa de Alberto y Marta, en Morón. Policía de profesión, Alberto enferma y muere cuando Javi cumple 8 años. Al poco tiempo aparece gente del juzgado en la casa y una señora que decía ser su abuela. Entonces se entera que Alberto trabajaba en un lugar llamado El Pozo de Banfield. La partida de nacimiento de Javier y Clarisa lleva estampada la firma de Jorge Vergés, médico responsable de los partos de las secuestradas embarazadas. Pero el derrotero de los hermanos comienza cuando el cotejo sanguíneo no coincide con el de la familia reclamante. Entonces pasan a vivir en casa de un juez. Pero pronto Clarisa es adoptada por una familia que vive en la provincia de San Juan. Javier se queda solo en casa del juez. En algún momento se escapa y viaja para encontrarse con su hermana. Cuando llega a San Juan, la familia le ofrece quedarse. Me dice Javi: nunca me adapté, yo ya tenía 13 años y no me quisieron más. Entonces decide volverse a Buenos Aires, vive en la calle por un tiempo, hasta que apareció abuela Estela, como le dice a Estela de Carlotto, quien lo crió hasta los 15 años. Pero algo, la búsqueda desenfrenada de Javier por su identidad, lo hacía fugarse de todo lugar. Un escape permanente. Dormía en la calle, comía en distintos lugares, se juntaba con pibes con los que caía preso. Las abuelas lo ayudaron, lo sacaron de las comisarías, pasó a vivir solo, cursó sus estudios de noche. Me dice Javi: a los 18 me iluminó el cielo cuando me adoptó Ana, quien tiene una prima y sobrino desaparecidos. Ana conoció mi situación y se puso en contacto con Estela para interiorizarse de mi historia y sacarme el documento, porque así podría seguir estudiando. Esto dio un giro inesperado en mi vida. Con mucho esfuerzo y a los tirones, terminé el secundario de adulto y luego comencé a trabajar con mi otra abuela, Adelina Alash. Vuelvo al comienzo. Las posibilidades de que Javier Bayo ingresase al Poder Judicial eran prácticamente nulas. Medité mucho la cuestión. Hice la formal propuesta a sabiendas que salteaba el listado y que las respuestas institucionales no tardarían en llegar. Así llegaron. Me fue enviado el prontuario completo de Javier, todos los expedientes penales desarchivados y atados con piolín. Ahí tiene su candidato, me espetaron. Solo la terquedad, el contexto que vivimos y las llamadas telefónicas de todas sus hadas madrinas coagularon para lograr tocarle el brazo a la familia judicial. En jurisprudencia se llama esto un caso guía. Hace 3 años, Javier Bayo es el mejor oficial de justicia que tiene la Defensoría de Niños y Adolescentes de La Plata. Su historia, su experiencia, su algarabía, pero sobre todo el grado de compromiso y dedicación hacia los pibes, son forma refleja de una búsqueda incansable por su propia identidad, la que aún desconoce. Casos como el de Javier demuestran que otra justicia es posible. Julián Axat, defensor del Fuero Penal Juvenil de La Plata, publicado en Tiempo Argentino el 18 de febrero de 2013. Muy bien, recalquemos que este comentario que se venía gestando está relacionado con el tópico que trataremos en este día, que es la niñez. Y aquí en esta historia puede verse justamente cómo un joven en el transcurso de su vida pasa por tantas cosas, por tantos sucesos conmovedores, interesantes, terminar en la cárcel y demás, y buscar progresar también, cómo se lo juzga ya de grande por eso vivido, y cómo él busca en el trabajo, en lograr alcanzar también un trabajo, un puesto, ayudar a los demás. Esta historia que comentaba Axat, digamos, en su nota que generaba, es un ejemplo también para muchos de los jóvenes de hoy en día y demuestra cómo se puede generar una justicia distinta, una justicia diferente también. Cómo los niños tienen que tener un modelo a seguir, cómo se gesta también a través de este joven, con esta historia tan particular, un modelo a seguir. Y sí, desde cómo desde la niñez se viene demostrando toda esta historia, todo esto vivido. Sí, particularmente creo que hay que recalcar el rol que cumplen las familias para los niños, ¿no? Cómo desconocerlas o cómo no sentirse queridos por ellas, como marcaba al principio, que dejó de sentir que lo querían cuando tenía 13 años. Y la importancia de Estela de Carlotto, quien fue su abuela, si se quiere, adoptiva, ¿no? Su segunda familia, se puede decir, claro. Porque en sí formó, digamos, empezó a ser la abuela Carlotto, empezó a ser la abuela Estela, más bien, como dice en la nota, empezó a ser su segunda familia, fue su ambiente de contención, fue quien le dio ese empujoncito que necesitaba para encauzarse en una nueva vida, en la búsqueda de esto que decía, de lograr alcanzar un puesto en la justicia, de completar la carrera, de lograr alcanzar un puesto. Sí, tener en cuenta que el hecho de desconocer su identidad, creo que llegó un momento en que la identidad va más allá de ese nombre y apellido que nos dieron nuestros padres en un principio y que no conocemos, sino qué somos hoy y quiénes nos formaron hoy. En este caso creo que él le debe todo, ha sido Estela de Carlotto a quien considera su familia realmente. Nada, particularmente me toca el hecho de la familia porque creo que es una imagen muy importante para cualquier joven, para cualquier niño. No solo por eso, sino por muchos temas que pueden surgir por no sentirse querido por una familia, ¿no? Me gustaría a mí recalcar lo que es la familia de contención también. Me llama mucho la atención el interés y también la historia de lucha de este joven que tiene, digamos, un recorrido a través de la vida que lo lleva también a ayudar a jóvenes en sí que, si bien no es la misma historia, ayuda a chicos que tienen una historia similar, se puede decir, sí. porque vienen de una historia en la cual no han tenido contención, evidentemente, o con historias con familias bastante conflictivas. Bueno, concretamente en este caso viene de una familia desaparecida, es uno de los tantos casos de los bebés secuestrados. Y bueno, nada, como cerraba la nota, me parece el hecho de que la justicia tarde o temprano va a haber justicia. Espero, porque si perdemos esa esperanza se vuelve todo más difícil, ¿no? Así que eso, recalcar el hecho de que hay que esperar. Muy bien, y ahora estaremos escuchando Listen to Me de la banda El Álamo. Because I don't love instead. Apostalipsis. Lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Ozono Rock 107.1. Desconando tus sentidos. Un día como hoy, en 1970, el 24 de octubre de ese año, se ratificaba la victoria de Salvador Allende con 153 votos a favor contra 35 de Alessandri, volviéndose el primer presidente socialista del país hermano Chile. Ahora vamos a seguir con la columna relajada de nuestro comandante intergaláctico, que se nos ha quemado hace un ratito con el agua de sí, la pava. Digamos que hoy no va a ser tan relajada porque tengo la mano que te explota. A la miseria. Buenas tardes, ¿cómo andan? La sí. Tiene toda colorada, pero por suerte hace poquito, la semana pasada, veníamos de Bolivia. Sí. Y agarramos esa cremita del mentizán que los bolivianos se la ponen para todo. Así que se estuvo poniendo un poquito de eso. Me calmó un poco. Yo no me quiero imaginar si no me hubiera puesto eso, debería tener la mano hinchada así. Sí, la verdad que lamentablemente se va a darle un mate a Maxi, que está ahí atrás en los controles. El pico del termo superó o desafió los límites de la gravedad y fue directamente a mi mano y bueno, así que tengo un poco la mano hinchada, pero vamos a tratar de hacer la columna lo más tranquilos posible. Y ya que soy comandante intergaláctico, tengo que estar preparado para estas cosas, ¿no? ¿Viste? Sí. No puede ser algo. ¿Y más para los desafíos de la gravedad? Por supuesto. Lo dejo para otro momento, pero ya les voy a contar algo sobre la gravedad en algún momento. Lo esperamos entonces. Sí. ¿Y para hoy qué tenemos? ¿Qué nos traes? Bueno, hoy estamos en Perú, ¿no? Sí, estamos... sí, pasábamos recién por la costa del Pacífico, cerquita. Uy, ahí, qué lindo. Las orillas de Lima. Cerca de Lima. Bueno, mira, de Lima les traigo, una banda mítica del rock peruano. Una banda que es... digamos, fue efímera, duró solamente 2 años, en la década del 60, del 64 al 66. Ellos se llamaron Los Saicos y tienen la particularidad de haber inventado el punk antes, 15 años antes de que surja en Inglaterra, en el 76, 77. ¿Cómo es esto? Los Saicos... hicieron una música en ese momento fusionando distintas composiciones con un sonido muy agresivo que mezclaba el beat de la época, muy influenciado por los Beatles, y con el surf rock y con un toque punk y un modo de cantar muy agresivo, muy punk, que la verdad que marcaron tendencia, pero en ese momento no fueron conocidos. Digámoslo mejor, marcaron tendencia 15 años antes de que surja el punk. Claro, con los Sex Pistols. Claro, no. Todos conocemos que el punk como término y como estilo musical y forma de contracultura, si se quiere, surge en Inglaterra en el 76. Ahí también se disputan con los Ramones en Nueva York, 76, 77. Pero esa es la historia oficial, se puede decir. Esta es nuestra historia. Claro, esta es nuestra historia. Lo que pasa es que, digamos, sería una anacronología referirnos al punk precisamente antes de que surja el término punk, ¿no? Claro. En ese momento no había algo para definir a lo que hacían ellos. Después se hizo como un revisionismo y, bueno, dijeron... Se estableció que lo era. Claro. ¿Qué es esto que estamos escuchando de fondo? No, esto que estamos escuchando de fondo es Pez. Ah, no escucho nada. Yo te estoy prestando atención a vos. No, ahora les voy a traer una muestrita de Los Saicos. Les comento un poco, son limeños ellos se formaron en la capital peruana, como un típico cuarteto de rock de aquella época, o sea, 4 integrantes. Estaba César Castrillón en bajo y voz, Rolando Carpio en primera guitarra, Pancho Guevara en batería y Erwin Flores en la voz principal. Y bueno, ahí, digamos, empezaron a hacer su música, digamos... Sus primeras experiencias. Sus primeras experiencias. Y fueron la primer banda, no solo de Perú, sino también de todo el continente latinoamericano, en componer sus propias canciones y cantarlas en el idioma castellano. Iba a decir el idioma nuestro, pero ahí sería una discusión mucha más amplia. En el idioma castellano. Todos sabemos que por aquella época había infinidades de lenguas. No, infinidades de bandas. Ah, tanto, pero que cantaban en inglés. Claro, ¿sí? Imitaban a los Beatles, a las bandas de surf rock de California. Ellos fueron los primeros en hacer composiciones en castellano y bueno, con esto que les remarcaba, con un sonido muy agresivo, muy contestatario para esa época, proto-punk lo llaman, porque es previo al punk, es algo que da germen a lo que después se conoció como el punk. La banda duró muy poco, fue una banda efímera que solamente duró 2 años, del 64, cuando comienzan a hacer sus primeros temas, hasta el 66. En el 66, por algunas cuestiones, pierden la oportunidad de venir a tocar a la Argentina. Habían hecho unas negociaciones para que un contratista los traiga acá a la Argentina. Eso se perdió. Y luego, ya en el 69, también intentan reeditar sus discos, pero fue un lanzamiento fallido porque no se pudo concretar eso. En el 69, después de eso, la banda prácticamente se diseminó, desapareció. Pero primero les quiero obsequiar, les quiero mostrar a qué me refiero cuando hablo y les digo que es la primera banda punk del mundo, 15 años antes de que el término punk se masifique, ¿no? Así que les traje una canción. Yo les pido particularmente que le presten mucha atención al modo de cantar y al modo este de fusionar el beat con el surf rock y con el pulso punk. Se llama Demolición y con ustedes Los Psychos. Sí, se podría. Ya que venimos con todo eso. Pero llama mucho la atención, ¿no? Que una letra de estas características se haya gestado en los 64, cuando era todo ay, hippie, cachengue, o vamos a bailar, o tú me invitas a bailar y yo doy la vuelta a la esquina y te saco a pasear. Estos chabones, proponían romper una estación de tren. Entonces, digamos la posta, digamos justamente, inflándonos el pecho, sí, que el punk nace en el 64, dejando de lado el protopunk y esas cosas. El verdadero punk nace en el 64 en Perú, en nuestra América. Sí, realidad. Tranquilamente podríamos plantear una tesis de que el punk no nace en el 77 o en el 76 en Inglaterra, Estados Unidos, sino que nace 15 años antes, 13 años antes, en la cuna misma de la cultura inca en Perú. Bueno, lo que pasó igual es que durante esos dos años la banda no tuvo un reconocimiento o no tuvo tanta relevancia. Claro, no tuvo relevancia. Por ahí se dio a conocer en los ámbitos en los cuales se manejaban. Estuvieron transitando por algunos programas de televisión ahí de Lima. Pero si se conocieron solamente ahí en el Perú y en un ambiente muy, muy cerrado. Me gustaría remarcar algo, hago un paréntesis muy cortito, porque la escena del rock peruano es una escena que a lo largo de estos 40, 50 años ha propuesto algo muy intenso y ha generado un montonazo de bandas que ni siquiera hoy en día tienen como un reconocimiento, digamos, a nivel continental, si se quiere. Nosotros, digamos, siendo acá de Argentina, tenemos un cabalo, por lo menos un mínimo conocimiento de que Argentina ha tenido una escena de rock, Uruguay también, Brasil si se quiere, México, pero Perú ha gestado en calidad y en cantidad infinidades de bandas de rock, tanto de los 60 como de los 70, del rock progresivo peruano. Es genial. Hoy mismo escuchábamos al Álamo con Listen to Me. Es una canción de 1972 y la verdad que la rompen. Por eso, digamos, me gustaría remarcar eso, de que la escena peruana es una escena muy desconocida, se puede decir, desde nuestros pagos, pero muy fructífera, muy productiva. Y bueno, uno de esos casos, el más emblemático que les traigo hoy, es este, el de los Psychos, que creadores de un género que ni siquiera ellos mismos tuvieron dimensión, ¿no? ¿Por qué? Porque esta banda dura dos años nomás. Después, bueno, se pierden la posibilidad de venir a Argentina, de relanzar su disco, se disuelven en el 69. Cada uno de sus miembros se dedican a otra cosa, a distintos trabajos. Solamente uno, creo que Erwin Flores fue el único que siguió cantando. Te causa gracia el nombre, Dali. Debe ser por el nombre. Erwin el Flores. Éxito. Es un gran personaje Capusotto. Erwin Flores es. Bueno, fue el único que más o menos siguió con la música. El resto se dispersó en otros trabajos, en otros quehaceres, precisamente porque no la habían pegado con la música. Lo que pasó, 40 años después, en el año 1999, fue que un sello español sacó un disco no oficial, un disco que sacan por motus propios sin oficializarlo, que se llamó Wills, está en inglés, así que mi inglés no es tan fluido, así que Will Teen Punk from Perú. En este disco no oficial hacían un repaso por las canciones de los Psychos y los presentaban como los verdaderos creadores del punk. Fue gracias a esto que se empezó a correr la bola, distintas bandas punk, no solo de España, sino de diferentes partes del mundo, empezaron a conocer a los Psychos y tomaron mayor relevamiento y reconocimiento. Lo que llevó a que en el año 2010 se vuelvan a juntar y hasta la actualidad están presentándose en distintos. Es más, creo que en el año, no sé si 2011 o 2012, estuvieron acá en la Argentina. Yo no tenía conocimiento, hoy buscando así un dato, estuvieron acá en la Argentina. Y bueno, digamos, se podría decir que mínimamente se ha hecho como un acto de justicia. En el cual, digamos, las raíces de un género han planteado o han vuelto a traer en relevancia a una banda que había sido olvidado pero que ha tenido una importancia muy trascendente, ¿no? Para lo que ha sido la música del rock continental. Les voy a presentar otra canción, si no los aburro, ¿lo estoy aburriendo? No, para nada. ¿Nada? Se me ocurría que hay algo que me llama la atención, que sí. Esto de ser comandante intergaláctico debe generar alguna especie de conexión en el cosmos para conocer todas estas bandas, que yo la verdad es que no tenía la más puta idea de que existían y que menos había punk rock en Perú en esos años. Suena... Lo que pasa es que la frase misma suena como algo que te descoloca, ¿no? El punk rock se inventó en Perú en el año 1964. Digamos, es un buen título para vender algo, para vender, ¿no? Sí. Así que, bueno, no, digamos, lo del comandante intergaláctico nos entendemos. Entre comandantes intergalácticos nos entendemos y estamos íntimamente conectados. Deben ir y venir en el tiempo. Entonces sí. Ellos ya sabían de la existencia, quizás, ¿no? Les voy a mostrar la siguiente canción, que se llama El entierro de los gatos. Escuchamos punk rock peruano modelo 64. El entierro de los gatos. Alta canción. Y sobre todo lo que yo rescato, más allá de esta cuestión si es punk o no es punk, o si es punk antes de que exista el punk, es la actitud. La actitud de los Psychos es algo que la verdad a mí me descoloca. Vos lo comparás con cualquier banda de ese año. De esa época, directamente. Sí, sí. No solo ese año, sino esa claro, época. De esa época misma, ¿viste? Esa generación. Sí, así que bueno, muchachos y muchachas, esto es lo que les traje hoy. Los Psychos del Perú, proponiéndonos un poquito de punk para agitar las cabezas y gritarle a la autoridad. ¿Me deja mandar unos saluditos cortitos? Sí, adelante. Bueno, quería mandarles unos especiales saludos a Silvia y a Facundo, que nos están escuchando desde Buenos Aires. Mis saludos para Silvia. Dale, también. Sí, ellos son fervientes seguidores de la música peruana. Y bueno, los Psychos es una banda que siempre les ha gustado, así que un gran saludo para ellos. Y también para Antonella y la familia que nos están escuchando de acá, desde La Plata, desde unas cuadras. Así que saludos para ellos. Lo mismo. Así que nada, ahora estamos llegando a Iquitos, a la Amazonia peruana, ¿no? Vamos a detenernos acá un poquito con la selva, la humedad, a disfrutar de esto y seguiremos. No sé, quizás estaremos por Ecuador la semana que viene. Antes de seguir a Ecuador, aprovechar que estamos por Perú, ir a visitar los Psychos, escuchar algo de esta banda, ya que volvieron, antes de arrancar para Ecuador. Veremos, veremos para dónde, qué nos depara el destino, ¿no? Así que sería hasta mañana y hasta el próximo jueves, como decimos siempre. Exacto, vamos a estar escuchando mañana, recordemos, nuestros compañeros en búsqueda de la posta, con su balsa. Miren qué distintos que somos de ustedes, nosotros con los psychos, ustedes con la balsa, pero bueno. Y nos vamos despidiendo de este, en este viaje, digamos. Veremos qué hacemos, si vamos con los psychos, vamos a Ecuador, pero siempre en búsqueda de la posta. Exactamente. Gracias, Maxi. Gracias, comandante intergaláctico. Gracias a ustedes, como y siempre. Y bueno, nos veremos las caras nosotros el próximo jueves, pero sigan con Apostalipsis. Más que nada, gracias mañana a la audiencia. No. No.